Domingo 11 de agosto. Yo soy el pan de vida. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho: "Yo soy el pan bajado del cielo". Y decían: "¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?". Jesús tomó la palabra y les dijo: "No critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo". Comentario al Evangelio por Fray Jesús. El Evangelio de San Juan es el más tardío de los cuatro evangelios que se leen en la misa. Ya en su prólogo trae la confesión cristiana: Jesucristo es palabra, presencia de Dios mismo en la condición humana. Escribe partiendo de la revelación de Dios en la historia bíblica. Según el libro del Éxodo, Moisés pide a Dios que diga cuál es su realidad o su nombre. Y Dios contesta: "Soy el que soy". Y el evangelista Juan aplica a Jesús ese nombre o realidad divina en muchos pasajes. En esa visión hay que interpretar la revelación: "Yo soy el pan de vida". El discurso comienza con la exigencia ineludible de la fe en Jesús en cuanto es el pan divino bajado del cielo. Juan 6, 29. El evangelista parte del Antiguo Testamento. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. La incredulidad de los oyentes se apoya en la condición humana de Jesús. Conocen a sus padres y parientes. Trabaja, come y participa en la oración del sábado como los demás judíos. No se considera superior a nadie. Y es amigo de los más pobres y religiosamente pecadores. No puede ser el pan de vida bajado del cielo. La novedad singular de la fe o experiencia cristiana es la encarnación, la presencia de Dios amor que se da en la condición humana. En su conducta y en sus palabras, Jesús es el pan de vida, la respuesta a las necesidades y esperanzas de la persona y de la sociedad humanas, la clave inspiradora para la renovación o conversión de la Iglesia, la luz y camino para el perfeccionamiento de la humanidad con todas las realidades entre las que vive. Pero esa fe no se reduce a creencias en verdades formuladas. Es una experiencia similar al amor, entrega libre y total a la revelación de Dios. Tiene su iniciativa en la autocomunicación de Dios amor que se da: "Nadie viene a mí si el Padre no le atrae". Nuevo nacimiento del Espíritu en nuestra intimidad, siempre dentro del mundo. Pero al mismo tiempo, es que hacer humano, salida voluntaria de nuestro egocentrismo, abriéndonos libre y totalmente a esa comunicación. Es el encuentro que llamamos gracia. La celebración eucarística es el símbolo y el momento cumbre de la fe, comida y encuentro con Jesucristo, pan de vida, que debe tener lugar en la existencia cotidiana del bautizado. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.